esencia, güey. Lupe. se rompió. Que está marinero, bajo cedido. Bajo cedido. Bajo cedido. Bajo cedido. Bajo cedido. Bajo cedido. Bajo cedido. Bajo cedido.